Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Fuego he venido a traer sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? No, os digo, he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de leer justo en el centro del Evangelio según San Lucas la frase de nuestro Salvador: Fuego he venido a traer a la tierra. Este fuego es la unión con el Dios vivo, con el Dios ardiente. Ya en el origen, Dios creó a Adán con un espíritu de vida viviente, ardiente. Adán significa rojo, como la sangre, la misma raíz, vivo. La vida está en la sangre. Y nosotros introdujimos la muerte. La sangre derramada, los huesos secos de la visión de Ezequiel. Esa es nuestra obra, la obra de nuestros padres y nuestra obra. Huesos secos, muertos, sin espíritu, sin vida. Cada vez que nuestra oración es rutinaria, sin amor, nuestra vida es huesos secos, polvo de muerte. Si en cada línea de los salmos no está el amor de Dios, en forma de llama ardiente o de brasa tranquila, es una oración muerta. En el Antiguo Testamento, los grandes como Jeremías decían que el verbo de Dios, el logos, la palabra de Dios en su corazón, era fuego que consumía sus huesos. Que querían apartarse de la misión profética. Ya no invocaré el nombre del Señor para encontrar la falsa paz del mundo. Pero no, tu palabra era fuego en mi corazón. Y Ezequiel convoca al espíritu de fuego para causar la resurrección de Israel, la vida plena y eterna. Y en el último capítulo de San Lucas, no justo en el medio, sino al final, los discípulos dicen, es el capítulo más importante quizás de San Lucas, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, nos abría las Escrituras. El encuentro, la unión con Cristo, con su palabra viva, llena del fuego de Cristo, transforma al apóstol, a los apóstoles, a los predicadores, a todos los cristianos en un solo fuego con Cristo, una sola sangre, una sola vida. Santos que intentaron describir la unión mística más elevada con Dios, como Sor Isabel de la Trinidad, al morir consumida por el cáncer que le quemaba el estómago como un fuego, decía, repetía día y noche la frase de la carta a los Hebreos: nuestro Dios es un fuego consumidor. Ignis consumens Deus noster. Se acercaba para ella la vida. Eso no era muerte, era vida eterna que la incendiaba, la llevaba para siempre a la unión definitiva. La unión de las personas divinas entre sí. El Espíritu Santo, amor con mayúsculas es su nombre propio. El bautismo en el agua y en el fuego. Los siete sacramentos nos comunican esa vida. Y el amor en la oración contemplativa. Que Él nos conceda esta unión, este fuego, que gracias a Dios separa, produce división, lejos del polvo de la muerte, del mundo muerto, y nos incorpora, nos injerta en esta viña de fuego de la única savia que se comunica hasta nosotros los miembros más humildes. Que esta sea nuestra plegaria en esta Santa Misa.